minutos, chicos. 11:32 en el país. Vamos a la carta. Esto volando. Es lo que nos cuenta la amiga. Dale. Vamos a la carta volando. Mientras tanto, sí, no se preocupen, chicos. Sé que le están mandando un millón de veces los mensajitos. Enseguida vamos a ir con todo lo que están diciendo. A ver, dice lo siguiente nuestra amiga que nos ha escrito. Mi pareja y yo llevamos casi 3 años juntos. Cuando empezamos a salir, ambos estábamos separados. Yo ya había empezado mi proceso legal antes de conocerlo y finalicé mi divorcio unos 3 meses antes de que estuviéramos oficialmente juntos. Ah, caramba. En cambio, él acababa de separarse. Al principio, dice nuestra amiga, traté de entender que fuera difícil para él hacer la parte legal, ya que no terminó bien con su expareja. Luego pasó un año y seguí tratando de ser comprensiva porque estaba lidiando con depresión, problemas de salud. Me mantuve apoyándolo y siendo paciente. Realmente tenemos una gran relación en general. Sé que me ama mucho y lo siento en la forma en que me trata. Me aprecia y me apoya. Rara vez tenemos problemas y honestamente este es el único tema que sigue volviendo y causando discusiones entre nosotros. Pero durante nuestro segundo año juntos empezamos a discutir sobre su divorcio, porque no veía ningún progreso a menos que lo empujara a contactar un abogado para darle de una vez punto final. Sé que el divorcio no es fácil para nadie, así que lo senté y tuve una conversación seria con él. Me dijo que me ama mucho y que no necesita un anillo ni un papel para demostrarme su amor. Dijo que el matrimonio realmente ya no le importaba y que aunque todavía está legalmente casado no siente nada por ella y que se siente bien conmigo así como estamos. Le expliqué que podría no importarle a él, pero a mí sí. Que él esté legalmente casado con otra persona mientras tengo una relación seria con él me incomoda y me duele. Acordamos que le daría un año para al menos empezar el proceso. Como sé que el divorcio para él es difícil, dejé de mencionarlo y traté de dejar que lo hiciera por su cuenta. Ahora, estamos a punto de cumplir nuestro 3er aniversario y no ha hecho nada. Recientemente tuvimos una discusión y le dije que me siento triste y dolida porque lo único que le pedí que hiciera por mí no se ha hecho. Le dije que siempre he apoyado a su depresión y sus problemas y no pido mucho, pero esto era importante para mí y su respuesta fue que no ha sabido nada de su expareja en años y que mejor prueba que nosotros estemos conviviendo juntos. Bueno, ahora eso no alcanza, papito. Ahora me siento confundida y dolida porque realmente tenemos una relación amorosa. Pero este problema sigue volviendo y me hace sentir que mis necesidades no son una prioridad. ¿Algún consejo o sugerencia? ¿Cómo puedo hacer que entienda el asunto sin que sienta que yo lo estoy atacando? Gracias por leerme. Gracias, amiga, por confiar en nosotros, este tu problema, y confiar en la gente que seguramente te va a escribir bastante y sería fantástico que vayas leyendo con un poquito de apertura todo lo que te escriban en el muro. De arranque, me gustaría decirte de que no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Para empezar. No puedes. Y si se divorcia o no se divorcia, legalmente su expareja podrá sugerir, pero imponer, no. No, ¿verdad? No puedes. Porque es una decisión de él. Ahora, tanto como es una decisión tuya el seguir con él o no, ¿verdad? Es una decisión que te atinge a ti, no a él. ¿No sigo con esto o no? Es una decisión absolutamente tuya. Tanto como separarse o no separarse legalmente, es una decisión que le atinge a él. Podrá sugerir, más imponer, me parece que no, no. Yo creo que, sin embargo, tendrías que entrarle desde el plano legal, porque eso sí tiene un efecto directo y tangible. No, porque él te dice, no, pero qué mejor prueba de amor quieres, estamos juntos, estamos ya conviviendo, estamos juntos. Eso es una prueba de amor. A ver, yo siento que lo que tienes que hacer es separar lo emocional, ¿ya? Para hablar estrictamente de lo legal. Eso sí es tangible. Porque cómo te hace sentir y todo aquello, de repente a él está valiendo perno y está mal de su parte, claro. Pero me parece que el riesgo tangible, el riesgo real, pasa por lo legal, no por lo emocional. El riesgo real pasa por lo legal. Cualquier cosa que ustedes emprendan como pareja formal y conviviente de hace 3 años, automáticamente el 50% de eso que ustedes construyan, hagan o se compren, le corresponde a la esposa legal, no a ti. Sí, lo que decíamos esta mañana, te estás poniendo en... Exactamente. ¿Eh? Ponte que ambos decidan comprarse un televisor. Algo tan simple como un televisor. ¿No? Listo. Una lavadora se compraron. Oh, mira, una lavadora. Se compraron, además de la lavadora y del televisor, un juego living muy bonito. Un comedor de muebles legado a Teresita Silva. Uy, no, eso sí duele. Comedor, pues, ¿qué te parece? Sí. ¿Eh? Bueno. Equiparon el departamento. Equiparon el departamento. Lindo. En cuanto arranque el proceso de separación, si es que él, por ejemplo, de aquí a unos 6 meses, se le ocurre decir, ya, mi amor, ok, me voy a separar. Perfecto. Voy a empezar a separar. Le propone a la ex esposa, a ver, nos separemos de mutuo acuerdo. Automáticamente todo lo que ustedes se han hecho entra en la repartija de bienes. ¿Pero cómo? Si ya están separados, sí, separados, sí. Pero más no están divorciados. A ver, dice, el doctor dice, nos ha escrito. Adelante, doctor. Amigo, buen día. Bueno, siempre desde la parte legal, el riesgo que corres al estar separado y no divorciado incurre en que siguen pendientes los derechos y las obligaciones. Totalmente. Con respecto a los derechos, cuando tú estás separado y compras un bien registrable, por lógica, hasta que no salga la sentencia, es un bien ganancial, divisible al 50% para ambos. Entonces, aunque tengas una nueva pareja, la ley indica que el bien ganancial no te corresponde al 100% y esto no debe ser nada agradable para la nueva pareja, claro, ya que la intención de formar un vínculo familiar es conseguir un patrimonio juntos. Ahora, si hablamos de obligaciones, recuerda que al estar separado pero no divorciado, tú adquieres los préstamos que tu pareja estuviera realizando. Ay, no. En el sentido de que tú eres un codeudor y si bien no recae sobre todo tu patrimonio, sí pueden hacer la anotación preventiva de los inmuebles que se encuentran a nombre de los cónyuges aún casados. El divorcio se puede realizar unipersonal, que significa que solo con que uno de los cónyuges presente el divorcio, simplemente se debe notificar a la parte contraria y sin necesidad de que exista respuesta se puede declarar en rebeldía, solicitar defensa técnica y llevar el proceso. Exacto. Ahora en la actualidad no debería existir excusas para divorciarte a menos que todavía existan sentimientos que te atan a tu expareja. Si existen hijos es mucho más complicado porque la nueva pareja podría tener hijos, pero el 50% le corresponde a la anterior y vigente esposa y los hijos solo tendrían también un porcentaje. ¿Te das cuenta? Ojo con todo eso. Entonces, por eso te decía de que tienes muchísimas más razones legales, tangibles, por los cuales tienes que proponerle que legalice su separación. Porque eso sí son daños tangibles. Yo le entraría por ese lado, amiga. Decirle, a ver, gordo. Yo sé, te da flojera. No sé qué está pasando contigo. Pero mientras sigamos de esa manera, no nos vamos a poder comprar ni un foco. Uh-huh. Porque la mitad de ese nos compremos le pertenece a tu esposa. Pero la mitad de ese foco que nos compremos le pertenece a tu esposa. Pero ya no tengo nada. Nos compramos una secadora, la mitad le pertenece a tu esposa. No, pero gorda, ella no va a ser. No. Ay. No confíes No. No te animes a confiar en ese tipo de que no pasa nada, amor. No subestimes el poder de un ser humano, hombre o mujer, despechado o despechada, que en algún momento quiere joderte la vida. Y lo hace. Te la puede joder. Y que lo puede hacer. Con un poco de suerte, ella dice: no, no me interesa, listo, ya voy a firmar. Con un poco de suerte, está bien. Pero oye, con un poquito de mala suerte, ataca también a los bienes que en estos 3 años ustedes ya se han hecho. Sí, y si no pone la. Porque la verdad, bien, leyendo ya la carta, está nuestro. ¿Te acuerdas que nos escribió un oyente, Iván, ayer, Yamil? Yamil sí. China. Está acá, a ver si nos acompaña mientras estamos en este último. Sí, tiempito, claro. Que, bueno, nos pidió la dirección y todo, y vino, ¿no? Que pase el Yamil. Que pase el Yamil. Yo le decía, ¿no? A la amiga, lo que pasa es que leyendo la carta, tú te das cuenta de que hay también en él, no se puede estar interpretando mal, ya aquí tenemos 3 cabezas que pueden verlo de otra forma, pero al leer la carta es como si él le estuviera dando tiempo al largas. Tiempo, o sea, le va dando largas al asunto, y a mí me parece que no es tan honesto como para decirle esta es la verdadera razón, porque no le ves cuando pasa el tiempo. Tú dices, ya le he dejado, le he dado primero, lo he hablado, lo hemos hablado. En la última conversación que hemos tenido, incluso le dije, ya nos vamos a poner un año, y no he querido tocar el tema, pero el tiempo sigue pasando, y cuando vuelven a hablar del tema, él le sigue, le vuelve a salir. Pero si estoy contigo, la mayor prueba es que estoy acá. Sí, ¿no? Pero no, criterio muy romántico, por eso digo. Ahora, con suerte es una, con suerte es un poquito de flojera nomás de su parte, flojera emocional. No lo sé. Quiero decir, que con sería, suerte es un poquito de flojera de su parte, flojera emocional. ¿A qué me refiero con flojera emocional? Es que no quiero verle la cara. A mí me da un... No, qué pereza estar atravesando, otra vez teniendo que hablar con ella. Qué pereza, a eso me refiero cuando hablo de flojera emocional. Ubicás, de esa cuestión que dice, no quiero ni verla. Y vas postergando, por no verle la cara a esa persona que tanto daño te hizo o tanto, claro, tanto mal te remueve adentro. A eso me refiero con flojera emocional, yo, ¿ok? Con un poquito de suerte es solamente flojera emocional. ¿Ya? Con un poquito de mala suerte, de repente el tipo no quiere volcar la página. Sí, sí, por eso te digo, hay cosas, ¿entiende?, también ahí, que es, pero hay algo pendiente ahí. Es ahí donde tienes que hablarle tú, de las consecuencias legales, ya no solo emocionales, sino legales, de estar en esta situación. Ustedes ya son pareja formal, no casados, evidentemente no pueden. Pero pareja formal, ya está, ya son convivientes. Entonces, su convivencia está en riesgo. Su convivencia está en riesgo. ¿Cómo está en riesgo? ¿Qué en riesgo? Sí, pues, porque todo lo que ustedes se hagan como pareja, claro, la mitad de eso le corresponde todavía a la esposa formal. Claro, y la esposa formal, con toda autoridad, de la mano de su abogado, porque dice, la ley, ¿sabe se qué? Lo permite. Claro, esto es lo que yo tengo, porque la ley lo dice, claro, también. Esto es lo que él tiene ahora y me corresponde la mitad. Pero claro, listo. Y el otro le dirá, pero Lourdes, escúchame, no, esto nos hemos hecho con mi nueva pareja. No, a mí no me interesa. O sea, a mí no me interesa. El abogado va a decir, no, señor, pero usted sigue casado con la señora. Así que ese living, ese televisor, con suerte solamente eso, ¿eh? Y además, el anticrético que usted tiene. No, pero el anticrético es de con mi nueva pareja. No importa. Claro. Usted sigue siendo esposo de ella. Así que la mitad de ese anticrético le corresponde a mi cliente. Listo. En la repartición. Y te cagó. ¿Se da cuenta? O sea, te cagaron la vida. Entonces, amiga, tú te estás fijando en consecuencias emocionales. Tú te estás fijando, ay, que no, ¿cómo? Que todavía ta. No me dicen nada. Nena, son pelotudeces. Al lado de los riesgos legales de seguir viviendo con un hombre que todavía está casado. Claro. Es que las tienes mucho que legales perder. Es el pedo. Claro. Y las consecuencias legales te van a traer problemas mucho más emocionales, uh-huh, también, porque te vas a sentir traicionada, decepcionada, uh-huh, y se te está diciendo, ya, no creo que sea lo prudente. Al primer año ya debiste tomar decisiones, claro, pero ya son 3 años. Sí. Y como son 3. Como decía Iván, yo creo que acá, quien también no quiere aceptar muchas cosas y le anda dando largas, le voy a dar 6 meses más, pobrecito, es que no le quiero nada, eres tú, de una u otra forma. Parte de este problema también eres tú. Háblale de lo legal. Sí. Háblale de lo legal. Yo creo que tienes que tener una cita con un abogado, asistir con él, decirle que quisiera escucharle al abogado, por favor, de nuestros riesgos. Y a ver si pasando. Con eso se pone las pilas, ¿no? Sí. Agarra lo que te sirve, amiga, y el resto, como siempre. Jala la cadena.